Buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. En la provincia de Mendoza se realizó un encuentro de economía feminista y popular con el objetivo de discutir y profundizar sobre la Ley Provincial de Economía Social, pronta a ser modificada. Charlamos con Eliana Ortubia, militante del colectivo Soy Nosotras, que nos cuenta sobre cómo se está llevando a cabo este proceso. Quieren ampliar el concepto de economía, o sea, la economía popular. También, bueno, quieren ampliar el presupuesto, lo cual es bastante importante. Como contradicción un poco, digamos, con algunas políticas que vienen dando a nivel local, digamos, en algunos departamentos, como en Cotuí y en Guaymallén, por lo que están restringiendo un poco la actividad del sector. Y es importante para que sepamos, digamos, lo popular también incluye no solamente las tareas socioproductivas, que tienen que ver con distintos tipos de proyectos productivos, sino también todo lo que tiene que ver con las tareas sociocomunitarias, digamos, las tareas de reproducción, como decimos desde los feminismos, que es todo lo que se realiza desde los comedores y merenderos, también todo lo que tiene que ver con la promoción de derechos, que son muy amplios, todo lo que tiene que ver con actividades culturales y deportivas comunitarias. Entonces, bueno, es como que de repente no es solamente incorporar una palabra, sino es incorporar toda una dinámica de trabajo, ¿no? Porque este es un sector que trabaja, que bueno, que tiene otra complejidad y que no queda del todo claro cómo va a ser, digamos, esa incorporación. De las distintas organizaciones que se hicieron presentes, remarcaron la importancia de poder incidir en la modificación de dicha ley, aportando una mirada desde el feminismo popular, campesino e indígena. También necesitamos que las políticas públicas que se piensan desde los gobiernos reconozcan las particularidades que tenemos las mujeres, porque bueno, lamentablemente las mujeres seguimos siendo quienes nos hacemos cargo de las tareas de cuidado. Entonces, bueno, la complejidad que muchas veces tiene eso a la hora de pensarnos de trámites o ciertas capacitaciones en determinados horarios o con determinada intensidad. Entonces, bueno, un poco como que la idea también de la red es eso, encontrarnos compartiendo mucho de lo que ya tenemos construido en conjunto e intercambiar los saberes, aprendizajes, conocimientos que hemos ido construyendo y a la necesidad de que esas políticas públicas reconozcan esta particularidad que somos un sector donde las mujeres tenemos una gran representación. Reportó para el informativo Farco desde La Valle, Mendoza, Daniela Nievas de Radio Tierra Campesina.